heaven's breeze for her. Bien amigos, son las 10 de la mañana con un minuto aquí en Radio Universidad Veracruzana en este domingo, 1 de septiembre del año 2019. Hoy es el día del informe. A las 11 de la mañana el señor presidente estará dando su primer informe. Hemos escuchado al grupo Destiny Child con estas melodías del rock. Y a continuación, para usted que nos sintoniza, tenemos una emisión más de su programa, El Jardín de las Delicias. Radio Universidad Veracruzana presenta... El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Hoy escucharemos música de Edward Elgar, Georg Friedrich Händel, Antonio Vivaldi y Wolfgang Amadeus Mozart. En primer término presentamos a su atención la Marcha Imperial, opus 32, del compositor inglés Edward Elgar. Interpreta a la Orquesta Sinfónica de Londres, bajo la dirección de Barry Tocqueville. We'll be right back. Escuchamos Marcha Imperial Opus 32 del compositor inglés Edward Elgar. Interpretó la Orquesta Sinfónica de Londres bajo la dirección de Barry Tocqueville. A continuación le invitamos a escuchar dos piezas vocales del compositor inglés por adopción, Georg Friedrich Händel. El himno sacro, Os ensalzaré, seguido del recitativo de Tente o hermosa sirena, y el aria, Aún puedo escuchar ese dulce canto, del oratorio La decisión de Hércules. Interpreta el contratenor estadounidense Bellum Mehta, acompañado por la Academia de Música Antigua de Berlín. Thank you. Escuchamos dos piezas vocales de Georg Friedrich Händel. El himno sacro, Os ensalzaré, seguido del recitativo de Tente o hermosa sirena, y el aria, Aún puedo escuchar ese dulce canto, del oratorio La decisión de Hércules. Interpretó el contratenor estadounidense Bellum Mehta, acompañado por la Academia de Música Antigua de Berlín. A continuación, con los mismos intérpretes le invitamos a escuchar dos arias de la cantata secular, Llanto, suspiros y Solicitar el pago, del compositor italiano Antonio Vivaldi. Adular al barquero y Corazón ingrato, despiadado. Pegno d'affetto, ma che poi nel suo petto vi regni un tal amor. Ah, non è vivo, sei pianti e risospiri, e la chiesta mercenda ma te bravo, si cangia di repente in riso. Yeah. te ammobi l'aura e lasciasti condurre fuori del porto e appena visto il mar restaste assorto mai più deluso amante che nel mare d'amore d'aura fallace d'amorosa spera annettato il suo cuore mentre spieghi il desio del proprio affetto. Ecco improvviso Dio, disdegno ed odio insieme, un turbine assale, lento e malvagio, che predice al suo cuore un rio naufragio. Escuchamos dos arias de la cantata secular, Llanto, Suspiros y Solicitar el Pago, de Antonio Vivaldi. Adular al Barquero, y Corazón Ingrato, Despiadado. Interpretó el contratenor estadounidense Bellum Mehta, acompañado por la Academia de Música Antigua de Berlín. En la parte final de nuestro espacio escucharemos el concierto para clarinete y orquesta Kegel 622 de Wolfgang Amadeus Mozart, en tres movimientos. Allegro, Adagio y Rondó Allegro. Interpreta Marx van de Ville al clarinete, acompañado por la Orquesta Filarmonía, bajo la dirección de Christopher Barengreen. Thank you. Thank you.

parte final de nuestra emisión escuchamos el concierto para clarinete y orquesta Kegel 622 de Wolfgang Amadeus Mozart, en tres movimientos. Interpretó Mark van de Ville al clarinete, acompañado por la Orquesta Filarmonía, bajo la dirección de Christopher Barringrin. Esto fue El Jardín de las Delicias. Rigor y fantasía en la música clásica, litúrgica y secular. Selección musical y montaje de Rafael Méndez para Radio Universidad Veracruzana. Bien amigos, son las 10 de la mañana con 57 minutos aquí en Radio Universidad Veracruzana en este día domingo, 1 de septiembre del año 2019. Hemos escuchado una emisión más de su programa El Jardín de las Delicias y ahora le invitamos a escuchar un poco de jazz latino con Gonzalo Rubalcaba.